El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que se vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. San Pablo, que les dirige una carta a los romanos y que desde luego también es una lectura que se actualiza para nosotros, porque la palabra de Dios no es algo histórico, no es algo que pasó, sino que se actualiza en la vida de todos nosotros. Y San Pablo se dirige a los romanos y les dice: ¿qué puede apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Qué es lo que nos puede apartar de ese amor? Y comienza a hacer un listado. Y en este listado dice San Pablo: las tribulaciones. Y San Pablo creo que se responde: no, las tribulaciones no nos pueden apartar. La persecución. Y miren que San Pablo es alguien que sabe muy bien lo que significa la persecución, porque al principio fue perseguidor y después es perseguido. San Pablo sabe muy bien de lo que está hablando. Y continúa: el hambre, la desnudez, el peligro, y luego lo que iba a padecer Pablo, la espada. ¿La espada puede apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Dice: no, nada, nada de esto nos puede apartar. Yo, como decía hace un momento, la palabra de Dios que se actualiza, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué cosa nos puede apartar del amor con que nos ama Cristo Jesús? Porque aquí aparece una palabrita que se llama la angustia. ¿Las angustias nos pueden apartar del amor con que nos ama Cristo? Y yo quisiera preguntar: ¿qué cosas hay que a ustedes les angustian? A ver, échenle. ¿Qué les angustia? El dolor cuando pierdes a un ser querido. Y en esta misa vienen muchos que han perdido a un ser querido. Te angustia eso. Ay, caray. ¿Pero eso te ha apartado del amor con que te ama Cristo? No, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, este sufrir la muerte de un ser querido es para él el momento del encuentro con Dios. Y a nosotros, aunque nos duele, sufrimos dos cositas. Primero, el saber que Él está en la presencia de Dios, esa persona, pero a nosotros nos duele porque hemos estado conviviendo, pero también tenemos conciencia de que está con el Señor, con su Señor en la casa del Padre. Así es que entonces, aunque nos angustia, no nos aparta del amor con que el Señor nos ama. ¿Qué más les angustia? ¿Cómo qué problemas? Enfermarnos, ¿verdad? Que de pronto estás bien y ya, estás enfermo. Estaba platicando hace un momentito con los muchachos del coro. Digo, se la van a tener que echar ustedes porque el muchacho que le toca el teclado, la niña se le cayó y está enfermita. Y escuchas la voz y es cuate, está como que pedimos por ella, desde luego. Pero está esa angustia, pero ya pasará. Eso te preocupa, pero aquí va la parte clave. Pero estás en paz con Dios. ¿Cómo te sientes en relación con Dios? ¿Qué más les preocupa? Voy para la mitad del templo, que son los que ya se nos están durmiendo. ¿Qué te preocupa? La falta de trabajo, que ya viene la compra de útiles escolares, ya viene las colegiaturas, ya viene lo de los zapatos, ya viene lo de los uniformes. Y empiezan algunos papás a tronarse los dedos y dicen, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? No tengo trabajo, tengo que pagar la renta, tengo que pagar teléfono, tengo que pagar, ¡ay! ¡Uy! Te angustia. Oye, ¿y eso te aparta del amor de Dios? Tienes la preocupación, pero estás en paz con Dios. Cuando tengan problemas, analícenlo desde el siguiente ángulo. Va la clave, va la pastillita. Tengo problemas. ¿Qué problemas? Identifícalos. Tienes 5 segundos para identificar tus problemas. ¿Qué te preocupa ahorita? Ok, ya pasaron 5 segundos. ¿Estás en paz con Dios? No contestes, nada más tienes otros 5 segundos para decir, sí, tengo este problema y estoy en paz con Dios. ¿Ya? ¿Ya lo identificaron? Ok, a eso se refiere San Pablo. Porque si por Dios fuera, sería todo bondad con nosotros. Las 3 lecturas, la lectura del Evangelio dice que Jesús es el primero que se compadece. Va en la barca Jesús ahí en el lago de Tiberíades, se da cuenta que Juan Bautista lo han matado. Va Jesús ahí en su barquita y la gente de los demás pueblos le da la vuelta y lo van a seguir. Y cuando desembarca se da cuenta que tienen sufrimientos. Y dice que Jesús, cuando vio a la muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Estaban contentos, felices, pues ya los curó, ya los sanó. Y meten la cuchara a los discípulos. Oye, ya diles que se vayan, porque ya es tarde, ¿qué vamos a hacer con ellos? Diles que vayan a comprar algo de comer. Y dice Jesús, no, ¿qué te pasa? Denles ustedes, que es el domingo de la caridad. O sea, aquí el domingo de la caridad, me voy a desviar demasiado. Cuando nosotros tenemos a un pobre, alguien que necesita, el Señor te dice, pues dale tú. Porque somos muy buenos para criticar a veces a Dios y le decimos, no, es que si Dios existiera y fuera tan bueno, no habría pobres, no habría necesitados. Y te dice Jesús, pues dale tú. Dicen que llegó un señor a cortarse el cabello y le dijo el peluquero, ¿y qué? ¿Usted va a misa? Sí, sí, voy a misa. Voy a misa a las 7 de la noche, todos los domingos. Está cortando. Ven que los peluqueros, cuando uno se está cortando el cabello, te están echando el chismito. Te dicen lo que les dijo el que acaba de pasar, ¿verdad? Yo por eso voy con un peluquero que es mudo. Y entonces, ya que le dices todo, te está diciendo, y dice el peluquero, dice, usted va a misa, yo no creo en Dios. ¿Cómo que no cree usted en Dios? No, yo no creo, no voy a misa. Es más, yo los domingos trabajo y no hay problema. Yo no creo en Dios, porque si hubiera Dios no habría tanto pobre, tanto indigente, tanto eso, y tanta gente que sufriera de hambre. Ya, terminó, le pagó, se fue. Y en la esquina se encontró a un hombre barbón y todo greñudo y todo lo, como ustedes se lo pueden imaginar. Y llegó y le dijo, ¿sabe qué? Yo no creo en los peluqueros, no hay peluqueros. Y dijo, ¿cómo no? ¿Y yo qué soy? Dice, es que si hubiera peluqueros no estaría este. Y dijo, bueno, es que no ha venido conmigo. Y precisamente, así nos pasa con Dios. Es que no vamos con Él. Y cuando vamos lo queremos acomodar. Y así les dice, la responsabilidad de ver por el otro no es enteramente de Dios, que actúe por arte de magia. Le dice, pues denles ustedes, dale tú. Y tú le dices, pero no tengo más que lo que yo voy a comer. No tengo más que lo que yo voy a comer. ¿Es cierto? Lo mismo les dicen los discípulos. ¿Solo tenemos cuántos panes? ¿Cuántos pescados? Dos. ¿Sí? Oye, solo tenemos 5 panes, tráigamelos. Eso nos dice feo. Esa palabrita de tráiganmelos. No sé qué más les habrá dicho Jesús a los discípulos, pero alguna cosa les ha de ver. Traigan los tarugos, no, por favor. Estoy pensando. No me meto en este tema de la multiplicación, porque los siguientes domingos nos van a hablar de esto y vamos a caer otra vez aquí. Y el evangelio, es el evangelio. Y la lectura del profeta Isaías, el profeta Isaías presenta a un Dios generoso que viene el pueblo del exilio y le dice, como han hecho un nuevo pacto con Dios, le dice el profeta: todos ustedes los que tienen sed, vengan por agua. Y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. Estoy de buenas, dice Dios. Y el salmo que hoy cantamos, abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. Y entonces, ¿por qué todas estas cosas que decía San Pablo, los sufrimientos y las angustias? Porque son propios de la vida, son propias estas cosas de nuestra condición humana, de nuestras limitaciones humanas, son propias de nuestras mismas vida ordinaria. Van surgiendo estas cosas: el sufrimiento, la angustia, la desnudez, el peligro, la espada. Pero esto no nos aparta del amor con que el Señor te ama. A pesar de que hay todo este tipo de cosas, ven tantito, mija, ven. A pesar de que hay todo este tipo de cosas, Dios te tiene así, tranquilo, tranquilo. Ahí está. Te tiene agarrado, te ama. Te agarra. Ahí está, tranquilo, aquí estás. No va a pasar nada. Gracias, mija. No pasa nada. Pero hay que hacer conciencia de que Dios está ahí contigo. Dios, no entiendo por qué esté pasando esto, pero yo sé que estás aquí conmigo. Ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a aguantar, a entender. Dios nos ayude, porque lo que yo estoy diciendo, muchos de ustedes lo viven, lo sufren, y no es tan fácil. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca en los momentos difíciles, y que no nos sintamos apartados de su amor. Decimos que así sea. Por favor. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, crees en la iglesia, tu iglesia, crees que tú eres iglesia y por tanto es santa, porque vas buscando la santidad, crees en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Pues esta es nuestra fe, es la fe que profesamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Antes de entonar el canto de ofertorio, quiero hacer un comentario porque lo veo conveniente. No con la finalidad de que den, de que des más, porque seguramente tú ya tienes un presupuesto y no te puedes salir de ahí, sino con la finalidad de que sepas para qué se utiliza lo que hoy das en colecta, lo que hoy das en colecta. Cada domingo tiene una finalidad y yo a veces no se las digo ya. Y a veces es seminario, a veces es apoyo a universidad católica, a veces va en determinados momentos. Pero la colecta de hoy que tú des es para el fondo de apoyo a los sacerdotes ancianos. Aquellos que de pronto se les fue la vida y que no habían visto por ellos en el futuro y los agarró la enfermedad y todas esas cosas propias de la edad, y que ahora dicen: Señor obispo, pues ayúdenos. Y bien, hay un fondito, pero siempre la necesidad va llevando. Voy a cometer una imprudencia bien fea. Qué bueno que muchos padres no se fijaron en sí mismos y dijeron: de pronto me agarró la edad y ya. Luego pasa lo contrario, luego no falta el que dice: bueno, para que no me vaya a agarrar la vejez desprevenido, voy a hacer un guardadito. Y no llega a la vejez, curiosamente, no llega a la vejez. Algunos padres ya están retirados y están en su casa y los ve uno bien y todo, pero pues ya no circulan propiamente, ya están nada más en su casa y con familiares o con amigos o en algún instituto. ¿Cuál es la ventaja de un sacerdote que todavía está? No, pues la ventaja de un sacerdote como yo, bueno, pues no, la colecta esta no quiere decir esta es del padre, no, esta va a un fondo económico del cual se administra contablemente, ¿sí? Tiene una contabilidad. Pero a veces me dicen: padre, vaya a bendecir mi casa, padre, me bendice este carro, padre, me bendice usted acá, padre, acá. O algunos de ustedes: padre, hoy es su domingo, tenga usted. Y te dan que 20, que 10, que 50, que 5, que 500. O sea, algunos de ustedes son bien rayados: padre, tenga usted. Ah, para que se compre un refresco, me dicen: no, pues me voy por una caja. Y eso lo guardas, y cuando llega el momento de medicamentos o enfermedad o incluso ayudas, llega una persona y te dice: padre, mire, aquí le traigo, espero no cometer una imprudencia así fea, padre, aquí le traigo, tenga usted, esto es para usted. Ah, gracias. Ya ves, pues es un billete de 100, pum. La siguiente que entra: ay, padre, es que me están corriendo de la casa y fíjese que nada más me faltan 100 pesos. Y dije: ándale, ten ya. Me explico, ¿sí? Me explico. Y bueno, la colecta de hoy es para eso. La colecta de hoy es para eso. Realmente yo veo los padres viejones y pues tú dices: hay un segurito. Y ese seguro les da, pero pues también no vayan a pensar que son grandes cantidades mensuales. No, pues es para que medio la vayan pasando los padres. Entonces, la colecta de hoy es para eso. No con la finalidad de que des más, sino que digas: ah, caray, o sea que esta monedita es para ayudar a este fondo para aquellos, por aquellos que sirvieron. Normalmente el padre viejito ¿Ya no lo quieren? Ay, es que ese padre ni me confesó bien, ya nada más me dijo, ajá, sí, sí, como no, no, sí, padre, vete. Es que no me oyó. Ay, yo con ese padre no voy. Ay, es que el padre ese ya no se le entiende. Está bien viejito, pero ya no se le entiende. Y ahí vienen de esas descompensaciones, ¿no? Hay algunos de ustedes mañosos que sí los quieren, a los sordos, pero nada más para confesarse. Pero de ahí para allá muchas veces al sacerdote viejito, ya como que lo vamos, así la misma comunidad lo va sacando. Hay algunos de ustedes que se encargan, hay dos familias que se encargan de dos padres viejitos. Y ahí los tienen. Entonces también por aquellos que dejaron su vida en esto, pues para que sepan para lo que están dando. Gracias, entonamos el canto de ofertorio.